Vamos por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información de todo un poco, como habitualmente cada sábado hasta las 23 horas. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Puedes comunicarte con nosotros al 156-470-47 o teléfono de línea 4200-6511. En verdad no nos mandan mensajes. Acá nos mandan mensajes en diferido. Les cuento. Porque con el programa tenemos la tecnología a favor. En muchos lugares lo escuchan en diferido. Entonces los comentarios vienen después. Así que bueno, muy agradecidos a todos los que comparten cada sábado esta locura musical melómana desde hace bastantes años. Por la web escuchas fmradiobox.com o la aplicación. Estoy un poco difónica. Porque bueno, estuvimos en el festejo del primer año del nuevo Quilmes Plaza. Y bueno, tocó la banda de Sergio Lapehue y realmente me sorprendió. Una potencia, unos músicos de primer nivel. Realmente un lindo espectáculo, muy lindo, la verdad que me sorprendió. Así que estuvimos ahí rock and rollando. Era rock, era rock al como decimos, rock al palo, muy, muy buen rock and roll, La verdad que me sorprendió. Bueno, vamos a ir inmediatamente porque ya siendo 21, 22 minutos, llegamos un poquito tarde, pero bueno, entre las aplicaciones y bueno, a veces uno quiere pero no puede. Saludamos a todas las barras que nos escuchan por ahí, por la barrita de Parque Patricios, los chicos de Lavalló, los primos, que a todos los que están lejos. Y vamos a dedicar este tema a la señora Mirta Liliana Sani. Ojalá que esté escuchando, si no, el lunes lo va a escuchar. Arrancamos ya con las tres primeras bandas. Se viene Yes, se viene The Cure y se viene R.E.M. Tres bandas legendarias. Esto es música, quédate con nosotros. Esto es Apasionados por la Música. Mi nombre es Karina Gómez y que viva la música. Chances, win or loser. Be yourself. You're yourself. No, not for pity's sake. There's no real reason to be lonely. Be yourself. Give your free will a chance. You've got to work to succeed. Come on. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Much better than owner of a broken heart. We'll be right back.

se viene la primavera con todo el lindo clima. Y vamos con los auspiciantes, señor operador, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan, como siempre, Apar La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde puedes disfrutar un lindo fin de semana en familia, cerca del río Uruguay y del centro, con piscina, solarium, parrilla y cocina completa. También incluye desayuno seco y hay lindas promociones, ¿eh? Saludamos también a los amigos de Cortinas Roller Blackout, cortinas verticales hechas a medida al mejor precio y calidad, ¿eh? Cotizamos en el momento, solamente tienen que comunicarse. Ya les digo el teléfono. Se fue el teléfono. Teléfono 154-09-20-280. O seguirlo por las redes sociales roller-cooltimes. Y a los amigos de las maderas Algarrobo. Algarrobo Premium. La mejor calidad en maderas. Podés comunicarte con ellos desde la página web algarrobopremium.com. Le cuento que a mí me hace falta una mesita de luz, así que en cualquier momento voy a aparecer en Algarrobo Premium y me voy a llevar mi mesita de luz. Bueno, dicho esto, no hemos comentado todo lo que va a ocurrir hoy en el programa, porque tenemos información de arte y cultura de Quilmes, información de arte y cultura de Berazategui, de los vecinos. Tenemos un invitado, una estrella. Es el tipo es una estrella porque, no sé, tiene un perfil así como de estrella. Una canción que va a venir sola y va a ser la estrella. A ellos les va a gustar el tema. Y tenemos algo de información de turismo. Se está realizando la feria del turismo. Hoy me contaron que no se podía caminar. La concurrencia fue increíble. Y el país invitado, como fue Italia, es Italia. Parece que explotó. También me contaron que iba a estar Jorge Formento y Silvio Soldán haciendo la llave para un premio importante de una empresa de turismo, que tocaron Los Palmeros, a todo trapo, la Feria Internacional del Turismo. Si no pudieron este año, en el próximo año no se lo pierdan, porque realmente es muy muy lindo para disfrutar en familia. Y vamos a tener algún destino, destino sorpresa. En la segunda hora vamos a tener un destino sorpresa para proyectar en el 2024, para que puedas viajar. Y seguramente cuando me ponga la canción, vuela, vuela. Pero bueno, ahora, ¿qué tenemos? Hágame memoria, porque hoy no estoy bien. Hoy estoy todavía con el rock and roll en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno. Vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Nunca hemos preparado bloques de música en español en este programa, por esta cuestión de afinidad o de gustos, ¿no? Pero hay algunos artistas que quedan en la memoria de uno, en este caso de España, y yo dije, vamos a preparar un bloquecito. Y cuando usted diga, ah, escucha esto, que yo era tan piba, che, escuchaba. A mí me vino a la memoria sé, cosas de la escuela, no sé. La memoria que tiene la música para mí, ¿no? Que esta cosa que... Así que bueno, espero que les guste este bloque. Después va a venir otro variadito y después vamos a tener un especial de Elton John. Sí, un Elton John de los 70, de los 80 y de los 90. Todo eso tiene que pasar antes de las 11 de la noche. Así que no se vayan. Esto es Vox 102.9. Y vamos con los españoles. De todos los tiempos, apasionados por la música, por Vox. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. Ven. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará

apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. ¿Y qué tal les pareció, la tanda de españoles? Muchos recuerdos. Me gusta añorar tiempos lindos de, bueno, otras épocas. 22 horas. Es hora de decirles que si acá el señor tiene vuela, vuela. Vamos a hablar un poquito de turismo. Sí, nos vamos volando. Hoy nos vamos a ir volando a una región de nuestra querida República Argentina. Tenemos un país bellísimo, gente, bellísimo. Nos vamos a ir al circuito que está muy de moda, que es San Juan La Rioja, Catamarca. Vamos a hacer avión o micro a la ciudad de San Juan. De ahí un paseo por la ciudad. Vamos a ir a visitar a la difunta Correa. Vamos a transportarnos en transfer, se llama transfer excursión, a Villa Unión. De ahí a La Rioja, haciendo el Valle de la Luna. Vamos a hacer La Rioja, Talampaya, todo en un circuito, en un trayecto todo ordenado, todo con una logística hecha por un excelente operador. Y vamos a terminar en la ciudad de Catamarca. Es un paseo realmente bellísimo, es un poquito costoso, no voy a decir que no, pero vale la pena. Para aquellos que tienen disponibilidad durante todo el año, que ya a lo mejor están siendo jóvenes jubilados y que buscan conocer destinos en nuestro país, es un destino muy recomendable para ir. Hermosísimo. Y les voy a dar un tip. Hay un hotel en el medio de la nada, que es en Villa Unión, que se llama Cuesta de Mira. Una belleza. Todo esto y muchos destinos más se pueden contactar con la que suscribe: 15 4948 8370. Turismo nacional e internacional para todos y todos. Con muchísimo gusto lo vamos a asesorar. Ya el 2024 está en marcha. Hay muchísimos destinos que se están reservando por la situación monetaria y económica de nuestro país. Se congelan las tarifas y los precios únicamente con los pagos totales, lamentablemente, pero bueno, la gente opta también por tener un método de ahorro de esta manera. Entonces reserva, y lo que puede reservar ya directamente hace la compra, y está bueno. Así que bueno, todas estas sugerencias, todas las curiosidades que se les puedan ocurrir, podemos ofrecer, ¿eh? Turismo de salud, turismo religioso, turismo, hasta turismo consciente. Se viene lo que es el turismo consciente, ¿eh? Con respecto al medio ambiente. Es algo que viene en desarrollo hace mucho tiempo y ojalá que lo podamos implementar, ¿eh? Hacer un viaje a lugares donde uno aprende sobre energía, sobre cómo economizar el tema de las energías. Es algo que se vino gestando antes de la pandemia y que después, bueno, se frenó por, obviamente, por razones de fuerza mayor. Pero el turismo responsable también y el turismo consciente son programas específicos. Sobre todo el turismo responsable es llegar a los lugares inhóspitos donde hay regiones de muchas necesidades, y a través del turismo uno les hace llegar recursos, y créanme que conforta el alma hacer ese tipo de viajes. Es algo que creo que es lo que viene en materia de estudios de experiencias del turismo, y está bueno, ¿eh? No todo es placentero y playas y montañas y cruceros, y hay infinitas maneras de encarar el turismo a través de los viajes, pero esta parte del turismo responsable es lo que viene, y particularmente me gustaría implementarlo en el 2024, así que bueno, hay como para hacer. Así que bueno, esto es todo por el día de hoy. Vamos a ir, podemos ir con la columna de la señora de Berazategui, por favor. Buenas noches, amigos de Apasionados por la Música. Nuevamente desde la ciudad de Berazategui, acompañando a nuestra queridísima Karina Gómez. Y en esta oportunidad, nuestra actividad estrella en esta ciudad va a ser la Feria del Libro, que abre sus puertas el sábado 7 de octubre y hasta el 16. Les pido que no se la pierdan, entren en berazategui.gov.ar/librarte, donde encontrarán la agenda con todas las actividades que van a desarrollarse todos los días. Hay muchas actividades, muchas personalidades, muchas personas presentando libros, charlas, encuentros, cuentacuentos. Bueno, es un gran abanico de posibilidades las que van a encontrar en Librarte 2023 en la ciudad de Berazategui, que se va a desarrollar en el Centro de Exposiciones Roberto de Vicenzo 148 y 18. Por otra parte, me voy a meter un poquitito en la ciudad de Berazategui, en la casa de Doña Rosa, porque esto es a nivel personal casi. Una gran amiga, gran actriz, Karina Payares, estrena el sábado 7 de octubre en la casa de Doña Rosa, Bodas de Sangre. Si pueden, no se lo pierdan, consigan su entrada. Es una gran obra, y la recomiendo especialmente por la calidad de actrices y actores que se van a encontrar allí. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que el sábado alguno vaya a la feria y nos cuente cómo le fue, y que puedan ir toda la semana para encontrarse con la gran cantidad de actividades que nos brinda a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, después de que grabó, Ali venía, veníamos en el transporte y me dicen, hay un error, porque el Teatro Doña Rosa queda en Quilmes. Es una gran amiga de ella, quiso hacer la difusión. Entonces yo le voy a pasar la dirección. Es Colón 279. Y tiene página web para ir a presenciar esta obra. Así que bueno, ella dijo, Berazategui, no, es Quilmes, el Teatro Doña Rosa. Viste que te vas enterando, decís teatros en Quilmes. Y hay muchísimos lugares de arte y cultura que están buenos como para ir. La gran mayoría son a través de políticas públicas del Estado, por lo cual no tienen cargo o tienen valores ínfimos, y está bueno, está muy bueno. Ahora, en un ratito, vamos a ir con algo que va a ocurrir mañana acá en Quilmes. También. Dicho esto, a mí me encantaría ir con la estrella. ¿Lo tiene por ahí? No lo tiene Lenny Kravitz. Bueno, me lo prepara para después. Entonces vamos a ir con el especial. ¿Eh? ¿Lenny Kravitz? ¿Lo tenemos? Bueno, esta es una canción. Es una canción muy... El video es... Y bastante erótico, les voy a contar. Este hombre es así como... No quiero... A ver, es medio como egocéntrico, ¿no? Es muy personalista. A mí me gusta como artista. Y creo que Me encantaría verlo en Buenos Aires alguna vez. Me encantaría. Pero bueno, eso se verá. Vamos con la estrella del día de hoy, Lenny Kravitz, para todos ustedes. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por vos. I don't fool. es sublime este cantante, ¿eh? Es, y si ustedes vieran el video, mamita querida, es realmente un artista, es un artista, o sea, inmenso, me encanta. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y cambiando de la música y cambiando, tenemos ahí el informativo de la Casa de las Culturas de Quilmes. ¡Se va la primera! El municipio y el Consejo de Colectividades de Quilmes los invitan. Celebremos en familia el festival Latidos de la Patria Grande, con entrada libre y gratuita. Domingo 1 de octubre, desde las 11 horas en el Parque de la Ciudad. Venía a disfrutar de una amplia oferta gastronómica latinoamericana y una gran variedad de shows de música y danza en vivo de artistas latinoamericanos. ¡Se va la segundita! Esperamos domingo 1 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Ciudad, Oscar Smith y Vicente López, Quilmes Oeste, 11 a 19 horas, Latidos de la Patria Grande, no te lo pierdas. Qué linda propuesta para todas las colectividades que residen en nuestro país. Les recomendamos llevar la sillita, así para que tomen mate, para recorrer. Hay una feria gastronómica muy linda, shows, feria de emprendedores y muchas propuestas, ¿eh? En el Parque de la Ciudad, Vicente López y Smith, Quilmes Oeste. Mañana, 1 de octubre, desde las 11 hasta las 19 horas, ¿eh? Latidos de la Patria Grande, auspicia la Municipalidad de Quilmes, el Departamento de Migraciones y el Consejo de Colectividades de Quilmes, ¿eh? Muy interesante propuesta. Y como siempre, la Casa de las Culturas del Teatro Municipal. Toda la información lo pueden visualizar en las redes sociales al quilmes.gov.ar, donde pueden encontrar diferentes actividades para realizar y que es siempre para todos ustedes. Y bueno, ahora siendo 22:19, llegó la hora de... Todavía me dura que me hierve la sangre el... La cantidad de rock and roll que escuché en el recital de Lape. Lape tiene una cantante, les cuento, que arrancó con el clásico Proc Mary. Empezó a elevar la voz y les puedo asegurar que me agarró la piel de pollo. Una tipa con una voz increíble, increíble, realmente maravillosa. Maravillosa. Si tienen alguna vez algún lugar cerca donde toque o donde vayan a verlo, a escucharlo, porque como show tiene bueno, todos los instrumentos básicos para una banda, mucho saxo, batería, guitarra, bajo, y hasta tiene un... ¿cómo se llama la guitarra grande? El contrabajo, el contrabajo que se usa para el rockabilly. Bueno, eso tiene. Impresionante. Así que bueno. Dicho esto, vamos a ir con el tanda de rock and roll para todos mis amigos. Quiero a Carlitos Sosa alguna vez al aire. El mejor DJ. El mejor DJ de rock and roll. Lo quiero al aire. Me está diciendo de a poquito que se anima. Que es de la movida del rock. Y bueno, a rockear nomás. I'm the one, I'm the one, the one.

Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Well, you en la web. Radiobox en la web www.fmradiobox.com. Thank you. Karina Gómez en conducción y producción. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Pero qué lindos rock and rolls para correr la mesa y bailar. Estamos en Vox 102.9, siendo 22:37 minutos. La temperatura 15 grados 2. Lindo clima en la ciudad de Quilmes. Y bueno, así seguimos con todas las propuestas que hay de arte, cultura, de turismo. Y también estos especiales de la música que nos llega al alma y al corazón. Así de simple, alma y corazón, no hay que tener reparos en decirlos. Una canción te transporta, te hace recordar, te hace... Y a lo mejor te emociona. Así de simple. Te conmueve. Muchas de las canciones me conmueven. Y bueno, lo que viene es un especial de Mr. Lord Elton John. Una de mis debilidades. Un artista sublime que desde muy chica sigo todos sus pasos, todos sus covers, todas sus creaciones. Tuve la fortuna de verlo en Vélez, porque él cuando estuvo en River Plate estaba enojado porque andaba mal el sonido. Después, cuando estuvo en Boca, mejoró un poco, pero cuando estuvo en Vélez estaba muy contento, disfrutó. Disfrutó como disfruta los festivales de Viña del Mar. Y bueno, acá vamos a hacer un recorrido desde el año 70. Luego un tema o dos, creo, de los años 80. Y después una última producción. Así que bueno, Elton John para todos ustedes. Mi Elton. Crecimos con Elton. Crecimos. Una de las grandes, no sé si leyendas, pero uno de los intérpretes más importantes del mundo. Bajo ninguna discusión. Siempre ha sonado un tema de Elton John. En los diferentes rubros, en rock, en baladas, en covers, en duetos. Siempre, siempre Elton John. Y para siempre. Que lo disfruten. Back to the howling of the loud. Apasionados por la música. Trouble. Oh, that's the last thing I'll ever. is more than I can take from you. Not knowing where or when I see you, but knowing, darling, who wears these shoes. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Radio Vox, en la web, www.fmradiovox.com. Set of boots on your welcome mat. You Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Y seguimos en Box 102.9 FM desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Lindos clásicos de todos los tiempos del Mr. Lord Elton John, con quien tengo una pasión muy grande, muy pero muy grande. Y hay una canción, un americano, que se llama Just Like Belgium, que recuerdo en pistas cuando sonaba ese tema, todas las miradas eran a mí porque es mi canción. Me encanta. Bueno, vamos a ir rápidamente con unos variaditos hasta que termine la hora. Un par de más. Y esto. Años de Moonlight, Elsa, lejos. Se me pone la piel de pollo, la piel de gallina. Hablando de gallina, mañana tenemos River Boca, hombre. River Boca mañana. No se olviden, sábados y domingos, 7 de la mañana, escuchar al señor Darío Villarruel en su programa Secreto de Sumario, de 7 a 10 de la mañana. Todo lo que tenés que saber en estos tiempos, que hay que informarse, hay que entretenerse, hay que pensar mucho. Yo les recomiendo ese programa en Radio 10 a las 7 de la mañana, con su editorial y con todo el despliegue impecable de programa que tiene. Bueno, vamos a escuchar este par de temitas y ya nos estamos yendo en este sábado hermoso en Box 102.9. I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious, cause your love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Thank you. Y bueno, así nos despedimos por el día de hoy, en este sábado lindo, con mucha música, mucha información, muchas tentaciones para viajar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 21 aquí en Radio Box. Y como digo siempre, la adversidad te da fuerzas porque saca a la luz la mejor de tus fortalezas. Tenga buena semana y mucha energía, mucha energía. Energía positiva, pensamientos positivos. De eso se trata la vida. Me encanta. Buenas noches. Música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.